Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. '88, cuando Rubén Paz era el mejor jugador de Sudamérica, para el diario El País de Uruguay, el hombre jugó el Mundial del 86 y después el del 90. Fueron sus mejores días, un gran futbolista uruguayo. ¿Cómo les va? Feliz media mañana de domingo. Yo soy Antonio Casale y estoy en la FM presentando Clásicos por Deporte, las canciones que sonaron algún día y su relación por estos días con las Copas del Mundo. Sí, en aquella época sonaban y alguna relación por algún lado tienen con las Copas del Mundo de fútbol, ya que se viene Qatar por estos días. Por ejemplo, esta de The Rolling Stones, en su popular Start Me Up era de 1981 y Karl-Heinz Rummenigge en ese año ganaba el Balón de Oro. Había jugado en el 78 y jugaría en el 82 y en el 86 en la Copa del Mundo. Karl-Heinz Rummenigge. Yeah.

Bananarama, era 1987, Had a Rumor. En aquel año el pibe Valderrama ya era el mejor de América. Para el diario El País de Uruguay también fue el mejor jugador del continente. Jugaría después en el 90, en el 94 y en el 98 por la camiseta de Colombia y para muchos, me incluyo, es el más grande exponente de la historia de nuestro fútbol. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM, la investigación de Cristian Mejía, la producción de Cristian Rojas, soy Antonio Casali, vamos al 93 con Aerosmith y este clásico de Crying. Bolivia llegaba a su tercer mundial, había estado en el 30 y en el 50 y esta vez lo lograría clasificando en la altura de La Paz. There was a time when I was so broken hearted, love wasn't much of a friend of mine.